¡Ay, Rosa, qué días estos! Siento la grandeza histórica y la importancia de tu actuación. Mi amada, mi única Rosa, sé que morirás orgullosa y feliz. Sé que nunca has deseado una muerte mejor que luchando por la revolución. Pero, ¿y nosotros? ¿Podemos prescindir de ti? Ay, no puedo pensar, solo siento. Te aprieto con fuerza mi corazón. Siempre tuya, Clara. Rosa Luxemburgo, capítulo 10. En Berlín continuaban las manifestaciones. Había miles de obreros armados en la calle. La Liga Espartaquista, inspirada por el triunfo bolchevique en Rusia, participaba activamente en el levantamiento. Pero el gobierno socialdemócrata de Friedrich Ebert había lanzado a la calle tropas y paramilitares con orden de reprimir sin contemplaciones la protesta popular. Cientos de personas fueron encarceladas, torturadas y asesinadas por dichos grupos paramilitares. Karl Liebknecht y Rosa Luxemburgo, principales dirigentes de la revuelta, eran buscados por toda la ciudad. En Berlín aparecían carteles. Si quieres pan, trabajo y paz, mata a Liebknecht y a Rosa Luxemburgo. Si quieres pan, trabajo y paz, mata a Karl Liebknecht y a Rosa Luxemburgo. La gran prensa alemana se refería a ella como Rosa, la sanguinaria. En las caricaturas, la ridiculizaban como una loca furiosa. Judía, polaca, socialista y mujer. En esos días, Rosa y Karl vivían escondiéndose. Cada noche dormían en un lugar distinto. Ya era evidente que el levantamiento popular había fracasado frente a la feroz represión del gobierno. La noche antes de su muerte, Rosa Luxemburgo escribió su último artículo que tituló «El orden impera en Berlín». Era el 14 de enero de 1919. El pueblo es lo decisivo. El pueblo es la roca sobre la que se cimienta la victoria final de la revolución. El pueblo ha estado a la altura y de esta derrota florecerá la victoria. El orden impera en Berlín, dicen ellos. ¡Ay, estúpidos esbirros! El orden de ustedes está edificado sobre arena. Mañana la revolución se levantará vibrante al son de tambores y dirá: fui, soy y seré. Estaban escondidos en el barrio de Wilmersdorf, en la calle Mannheimer número 43. ¿Tienes miedo, Rosa? Mucho. Yo también, pero no puedo decirlo. ¿Por qué? Los revolucionarios no podemos tener miedo. Así dice el manual. ¡Ay, tonterías! Escúchate. A ver. Cuando era niña, yo estaba convencida de que la verdadera vida estaba en algún lugar, mucho más allá de los tejados. Y tú volaste lejos, muy lejos, y has vivido mucho. Pero quiero seguir viviendo, Carl. Yo no quiero morir. Si fueras creyente, le rezarías a Dios, pero los comunistas no tenemos Dios. Los primeros cristianos eran comunistas. ¿Qué dices? Comunistas fervientes. Lo ponían todo en común. ¿Y tú cómo lo sabes? Porque lo he estudiado. Pues Marx dijo que la religión es el opio del pueblo. Lo dijo de la religión que predican esos curas voceros de los ricos. De esos que viven a costillas del pueblo, predicando resignación y esquilmando a la gente con limosnas y diezmos, Carl. Bueno, eso sí. Esos son la peor droga para el pueblo, sí. Pero Jesucristo dijo otra cosa. A ver, ¿y qué dijo Jesucristo, tú que sabes tanto? Jesucristo maldijo a los ricos y bendijo a los pobres. Jesucristo le dijo a un burguesito que quería seguirlo: más fácil entra un camello por el ojo de una aguja que ustedes en el reino de Dios. Lo que yo quiero es que nadie entre a buscarnos, ni un camello, ni los guardias. A las 9 de la noche, un grupo de soldados entró pateando la puerta. ¡No se muevan! Así los queríamos agarrar. ¡Manos en alto! ¡Fuera! ¡Fuera! Los trasladaron al aristocrático Hotel Edén, donde la división de caballería y tiradores había establecido su cuartel general. A Carl Liebknecht, después de golpearlo salvajemente, lo llevaron en auto al jardín zoológico. Y allí lo asesinaron. Le tocaba el turno a Rosa Luxemburgo. ¡Ahí viene Rosita, la vieja puta! ¡Erschieß sie! ¡Erhängt sie! ¡Hängt sie endlich auf, diese Hure, Rosa Luxemburg! ¡Erhängt sie! ¡Erschieß sie! Una multitud burlona y llena de odio se agolpaba en el vestíbulo del hotel. Rosa, demacrada, con los cabellos grises y revueltos, triste pero altiva, le sostuvo la mirada a los soldados y a los huéspedes. A empujones y puntapiés la arrastraron por los pasillos del hotel. ¿De quién es este zapato que se ha perdido? ¡Miren! ¡De la vieja puta! Un soldado le golpeó la cabeza con la culata del fusil. Rosa cayó al suelo. El soldado le propinó un segundo golpe en la sien. El rostro de Rosa Luxemburgo chorreaba sangre. La llevaron hasta la puerta trasera del hotel. Afuera esperaba un auto. La sentaron entre dos soldados. El ministro de guerra, Gustav Noske, había dado la orden. El teniente Kurt Vogel la ejecutó. Le disparó un tiro en la cabeza a quemarropa. Después, arrojaron su cadáver al canal Landwehr de Berlín. Al día siguiente, la prensa puso estos titulares: Karl Liebknecht muerto en plena fuga. Rosa Luxemburg linchada por la multitud. Los socialdemócratas, sus antiguos compañeros de partido, celebraron la desaparición de ambos líderes. Ya nos quitamos de encima al perro y a la perra. Salud. Leo Yogiges logró desenmascarar a los cómplices del crimen. Pudo hacer fotos de su festín tras el asesinato. En bandera roja repitió las acusaciones hasta que por fin se inició un juicio que acabó en una farsa. El crimen quedó sin castigo. Pocos meses después, el 31 de mayo, se encontró el cuerpo de una mujer junto a una esclusa del canal berlinés. Se podía reconocer los guantes de Rosa Luxemburgo y parte de su vestido. Fue identificada por su amiga Matilde Jakob. La enterraron el 13 de junio junto a Karl Liebknecht. La procesión fúnebre se convirtió en una poderosa manifestación. En el puente donde los asesinos arrojaron su cuerpo al agua, siguen apareciendo, un día y otro, flores rojas. Cada año, a mediados de enero, en la capital de Alemania,